espacio, tiempo. En Radio 3. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. En Radio 3. Nuevos hábitos de baile. En Radio 3. This is going to make you freak. Let's go. Beat, espacio, tiempo. En Radio 3. We'll be right back. Y ahora ya, que se ha hecho de día, con el chocolate y los churros tradicionales de este primero de año, volvemos a hablar con Óscar Mulero y hablamos de más cosas de las que no hemos hablado al principio del programa. Por cierto, la pregunta del millón es, Óscar, ¿churros o porras? Yo más de porras, sí, sí. Bueno, yo sé de otros sitios de España en los que a estas horas de la mañana seguramente están haciendo una gran sartén de migas, ¿eh? Ni churros, ni porras, ni chocolate. ¿Ah, sí? ¿Dónde es esto de las migas? En Granada. Granada. Vale. Yo hace años ya hice algunas migas. ¿Y en Albacete? ¿En Albacete buenas migas. Muy buenas, siempre muy buenas. Iba a decir que en Albacete también, migas con chocolate. Ostras. Sí, para desayunar en bien de calorías ahí para empezar el año, ¿no? Bueno, pues en esta segunda parte y antes de cerrar el programa especial que estamos llevando a cabo, me gustaría, por ejemplo, que me dijeras, si hacemos un gráfico con las distintas cifras de BPMs que has estado utilizando a lo largo de estos 20 años, ¿obtendríamos, digamos, un resultado de que estás en recesión? Sí. Muy bien apuntado, claro que sí. Sí, un poco así, por decirlo de alguna manera, los años más, musicalmente hablando, los años más violentos, musicalmente hablando, pues sí que hubo años de llegar a incluso a los 143 y 44 BPMs. Y ahora voy un poco para atrás, y no sé si es cosa de la edad o qué, pero mi media hora son 136, 135 BPMs. Depende un poco de la sesión, ¿eh? Si estoy pinchando hard techno, que es lo que hago así habitualmente los fines de semana, pues un poco esos BPMs. Y si hago algo más como Doctor Smoke y demás, pues puede andar. Incluso si son breaks y demás, pues incluso a los 120 o 130, así por ahí. De la sesión que hemos escuchado, esto es una pregunta más para curiosos tecnológicos, que no sé si ya en Año Nuevo y a estas horas de la mañana van a estar mucho por la labor. ¿Pero qué utilizaste cuando hiciste esta sesión? Pues utilicé platos Technics, una mesa Rodec, y lo que sí como que llevo utilizando desde hace varios años es un sampler. Es un Silups que se llama y que, bueno, pues samplers a tiempo real. Entonces utilicé para esta, normalmente utilizo uno en mi set, pero para esta ocasión utilicé dos. O sea, utilicé uno para utilizarlo básicamente como sampler y samplear de los discos que estaba pinchando y coger loops de esos discos que estaban sonando. A tiempo real, entiendo. Exacto, sí, tiempo real. Y otro sampler solamente lo utilizaba pues para utilizar los efectos de ese sampler. Pues bueno, filtros low cuts y high cuts y demás. O sea, que para esta ocasión fue, y de hecho es la única vez que he utilizado esa configuración, fueron dos samplers, sí. Y en esta noche, o en esa noche, la del 26 de septiembre, cuando hiciste esta fiesta tan especial, Óscar, para celebrar los 20 años de carrera, ¿recuerdas algún momento más especial que otro? ¿Sabes cuándo fue tu momento más especial de la noche? ¿El público? No sé, ¿algún detalle? Pues no lo sé. Para mí, desde la cabina, el momento más ochentero con la historia de Joy Division y Ann Clark y todo esto, para mí fue muy, muy emotivo, muy mucho. Muy mucho. Y de cara a la gente, la verdad es que no sé. Sería cuestión de preguntarles a ellos, pero sí que hubo varios momentos que fueron ahí muy bastante serios en cuanto a emoción. Sí. Pero para mí el momento Joy Division sí fue uno de los más. Pues porque es algo que llevo escuchando mucho tiempo y para mí significa mucho. Y bueno, pues el poder ponerle una sesión de electrónica y demás, pues para mí fue muy, muy emotivo, sí. Y mucha sorpresa, ¿eh? Para mucha gente. Sí, no, supongo que para algunos de tus seguidores más duros o más hard techno tuvo que ser una sorpresa. Sí, yo creo que para qué duda cabe que para el público joven de alguna manera dirían ¿qué diablos es esto? Porque calculo que un crío de 20 años a los que esté un poco puesto en música y demás, no, quizás no tal, pero sí que para los de mi quinta y demás, los más casi cuarentones ya, pues alguna lagrimita por ahí seguro que cayó, que no sé yo. Yo te iba a decir, ¿piensas que los disc jockeys también pueden ser encasillados como los actores? Pues puede ser, a mí me ha costado mucho trabajo, ¿eh? El hecho, y sí que de alguna manera el tomar la decisión de hacer otro tipo de sesiones como con otro alias y demás me ha ayudado bastante a esto, pero sí que te puede pasar, ¿eh? Sí, lo estoy dando, ¿eh? A mí me ha costado bastante el que no solamente se me vea como un disco que de poner música súper visceral y rollo ultra duro y demás, sí que cuesta, sí. Y al fin y al cabo, más que disc jockey, ¿te sientes ahora más selector o no? Creo que el disc jockey de alguna manera es un poco, siempre ha sido un poco, tienes un poco faceta de selector. Eres un investigador un poco y de alguna manera un tipo que, musicalmente hablando, un poco visionario, ¿no? Y material promocional que llega es hacerlo sonar y hacer un poco de esos temas promocionales ese material promocional lo que va a sonar en un futuro. De alguna manera es un poco visionario, de alguna manera es un poco selector y bueno, pues un poco un creativo también, ¿no? Y supongo que vas a continuar, ¿no?, con Doctor Smoke. Va a seguir siendo, sí, esa válvula de escape. Totalmente. Para mí, tanto a nivel de DJ, que es el alias para hacer otro tipo de sesiones, que es Doctor Smoke, me da mucho, como digo yo, mucho, no sé, pues es una motivación el poder poner otro tipo de música y el poder desmarcar un poco de lo que hago habitualmente los fines de semana. Y a nivel de producción, pues el editar música con otros seudónimos también, pues como es el caso de Trolley Root, que está más orientado al musical y más rollo de Detroit y así. Todo esto son cosas que me aportan mucho, que de alguna manera el poder en otro tipo de música y escuchar muchos tipos de música y producir otros tipos de música es algo que, en definitiva, por un lado sí es como válvula de escape, como dices tú, pero por otro lado es algo que me hace tener una visión más amplia dentro de la música. Y creo que esto es bueno, vamos, 100% positivo. ¿Para cuándo el libro? ¿Un libro? Como Garnier, ¿no? ¡Hombre! Pues no lo sé, yo el libro sí que me suena un poco más allá, cuando ya más rollo estar bien retirado y demás, pero la verdad es que el Electroshock me encantó el libro, lo he leído y me ha gustado muy mucho. No será el libro de 20 años, historia de un DJ y tal, sino en mis memorias directamente. Pues sí, estará bien, pero ya te digo que más aún con ese título, es para cuando ya sea ahí prácticamente abuelo, de garrota y ahí, no sé, todavía no, la verdad es que el tema del libro, no sé, que hoy tengo un amigo, un buen amigo que es periodista musical y demás, que ya me la ha dejado ahora alguna vez, me ha dicho, tío, es que tú deberías escribir, por empezar a plantearte ya seriamente el tema de un libro y tal, contar tu historia, tu carrera y demás, y más, pues bueno, viendo un poco el ejemplo de Garnier y demás libros que hay por ahí. Que repito que me ha parecido maravilloso el libro, muy, muy maravilloso, sí. Creo que no va muy desencaminado tu amigo, No. De todas maneras, solo una opinión. Muy bien. Y llegamos a este momento en el que te paras, celebras que llevas 20 años poniendo música y algunas cosas más, pero bueno, sobre todo poniendo música para el disfrute de la gente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hay un antes y un después? ¿Es un momento frontera en tu carrera? Pues no sé si es un momento frontera o no, pero bueno, 20 años de carrera de cualquier profesional, sea cual sea el medio, como que daba como para echar un vistazo y sobre todo como para celebrarlo. Sí, sí que de alguna manera sí que me siento ahí orgulloso y estoy contento de llevar estos 20 años y de seguir funcionando y bueno, pues estar a buen nivel, considero, ¿no? Entonces, ¿por qué no celebrarlo? Creo una ocasión así buena para hacerlo. Y ya que estamos en estos 20 años que has hecho de un tirón, reflexivamente también hablando, uh-huh, ¿cómo ves el mundo de la música? ¿Hemos degenerado más? ¿Ha evolucionado? ¿Nos espera un futuro mejor como profesional? ¿Qué has detectado, uh-huh, en este impasse? Pues bueno, en cuanto a la música electrónica, yo la verdad es que le auguro un buen futuro. Siempre he pensado que la música electrónica de alguna manera es la que más permite conjugar varios estilos y en este sentido creo que es un poco la que da más de sí, ¿no? ¿Piensa? Cada vez, sí, perdona. No, piensa que hay mucha gente que dice que después de los 90 ya no se hizo nada creativo, entonces... Bueno, no estoy muy de acuerdo. Quizás sí que esté un poco más estancada la cosa en la música de baile, pero o la música de club un poco, que puede ser que cueste más el encontrar cosas a nivel de música de escucha en casa, creo que es... Para mí es infinito la música electrónica. Y un poco volviendo a lo de antes, permite conjugar muchos estilos. Y yo la verdad es que le auguro un buen futuro y muy, muy, muy duradero a la música electrónica. O sea que... Y una cosa. ¿Es cierto lo que dicen las malas lenguas? Que esta fue tu última sesión con platos, con los típicos technics. ¿Es una leyenda urbana? Hay un poco de todo. Sí que es cierto que para lo que las sesiones más habituales que hago cada fin de semana, que es dejar techno, cada vez es más complicado el encontrar material en vinilo, cada vez más. De hecho, hay muchos sellos que ya solamente están editando material en digital. Y también es cierto que a nivel internacional soy prácticamente el único que sigue pinchando con vinilos. Y por un lado soy un súper amante del vinilo y sigo comprando y coleccionando y demás, pero por otro lado tampoco me puedo quedar atrás y seguir poniendo los discos de antes por no encontrar material muy novedoso. Entonces sí que estoy planteándome y probando ahora varias cosas, varias configuraciones a nivel de usar música digital en lo que se refiere a poner música actual, música nueva, lo que es mi set de techno. Pero sí que por otro lado sigo utilizando el vinilo en otro tipo de sesiones, como es el caso de Doctor Smoke. Y sin ir más lejos, el puente pasado, el jueves, estuve haciendo 4 horas y pico en el Charad en Madrid y era todo vinilo, pues porque es material activo, porque es todos los pools son discos de los 90 y demás, pero cada vez es más, desgraciadamente, es más complicado encontrar vinilo. Y ojalá el mercado cambiase y lo que existiera fue solamente el vinilo, porque a mí lo cierto es que me va genial pinchando vinilo y no se me da bastante bien. Entonces, ojalá la historia, la industria cambiase y pudiera funcionar solamente con vinilo. Pero lo que no puedo hacer tampoco es quedarme atrás en cuanto a posibilidades técnicas y en cuanto a estar actualizado a nivel de novedades y demás. Es lo que no puedo hacer. Me sabe mal decirte que tampoco esto te va a servir de excusa, teniendo en cuenta que ahora te puedes comprar un aparato de esos que te planchas tú tus propios vinilos, ¿eh? Esto los hay, pero... Pero saldrá carísimo. Sí, es bastante caro. De hecho, el aparato son varios millones lo que cuesta. Y luego, aparte, es que hay que... Claro, los plásticos, el acetato, cada uno... Los acetatos son muy caros. Y los acetatos, la historia no es... Al final, el material acetato no es como el vinilo. El acetato tiene un número de escuchas o de plays que le puedes dar. No hay más porque, exacto, número contado de reproducciones, porque luego se va al garete y cada vez va sonando menos. Claro, entonces las... Digamos que las sesiones se dispararían. En vez de cobrar el caché habitual de 1 millón de pesetas, tendrías que añadirle todos los gastos que esto te ocasiona para llevar vinilo siempre. No sé, sería si fuese... muy original, pero tendrías que cobrar el triple. Si fuese tan factible, pues estaríamos hablando de que gente como Dave Clark o como Richie Hawtin o como Garnier o como demás no estarían pinchando digital, que es lo que está haciendo todo el mundo. Estarían cada uno utilizando esta máquina. Pero la realidad y que, mira, yo pues un poco volviendo a lo de antes, soy, vamos, de los últimos que, bueno, a nivel internacional yo diría que soy el único que sigue yendo con vinilos por ahí y que si fuese ese el medio, no me cabe la menor duda que gente como Mills o como Garnier o como Dave y demás o como Richie no estarían utilizando el digital. Pero es un poco como luchar contra el futuro, que llega un momento que ya, pues oye, llevo años dándole vueltas, llevo ya más de un año y medio dándole vueltas y ya está este año no he tomado decisión, o sea que... Dura decisión. Sí, que lo es. Yo te quería preguntar una cosa que quizá es un poco más personal, no lo sé, pero ¿cómo es lo del traslado a Asturias? ¿Dejas Madrid, te vas a Asturias? Pues no tiene mucha, no sé, en realidad es un poco cambiar de aires y demás. Siempre he tenido, me ha gustado mucho el norte, en concreto Asturias, y llevo yendo a trabajar ahí mucho tiempo, muchos años, desde el 90 y... pues igual desde el 93 o por ahí más o menos, incluso antes. Y tengo ahí muchos colegas, siempre me ha gustado el norte y, bueno, cambiar de aire sin más. En realidad, disponiendo de un aeropuerto para nuestro trabajo, afortunadamente te permite el poder cambiar de ciudad y demás. Y el tema de tener el estudio, te da igual tenerlo en un lado que en otro, y teniendo aeropuerto y aviones, pues bueno, no hay mucha diferencia para mí. Y sí que me apetecía cambiar y el norte siempre me ha gustado, en concreto mucho Asturias y, bueno, pues en concreto Gijón. Sí, la verdad es que es un sitio encantador. Eso, que nosotros, mal que nos pese, tenemos que admitir que Gijón es una de esas ciudades donde hemos ido en pocas ocasiones por el trabajo, pero que estaríamos encantados también de trasladarnos allí. No, parece que no, pero sí que es una ciudad que tiene en verano muchísima vida, y en invierno pues hay cosas. Hombre, está el Festival de Cine, que es un, ¿sí? es un encanto en noviembre, y que es un atractivo y de puta madre, ver conciertos y bueno, ver buenas pelis. Bueno, pues demás, aprovechamos, o sea, que... para saludar a nuestro técnico de Gijón, que es Pedro, que es el que nos Pedro. Queda allí, exacto, otro Pedro. Un saludo para Pedro, sí. Antes de ir cerrando ya, digamos, las maletas y los apechusques antes de irnos a casa, yo quería que nos dijeses un poco qué has pedido para los Reyes. ¿Qué he pedido a los Reyes? Sí, ¿te lo has pensado? ¿Te da tiempo? Pues la verdad es que no he pensado en qué le pediría a los Reyes. Ya aprovecha. No puede ser, pero bueno, en definitiva, mira, salud, que es un poco ahí lo más importante, creo. Luego el resto de las cosas, con ilusión y con motivación y con ganas de trabajar y demás, todo va saliendo. Pues salud sería un buen regalo para pedir. Bueno, pues como mínimo 20 años más de carrera, ¿no? Ahora que hemos hecho este impasse. Sí. Estaría bien vernos otra vez dentro de 20 años, ¿eh? O escucharnos, mejor dicho. Sí, celebrar otros 20. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias por esta noche tan especial. Ahora ya mañana tan especial en Radio 3. Un año nuevo que ha estado plagado en sus primeras horas de electrónica. Y no solo de electrónica, sino un poco de... como dirían, o como alguien ya ha dicho, pues del tracklist de tu vida o de tu carrera musical, Óscar. Muy bien, pues muchas gracias, feliz año a todos y, bueno, pues muchas gracias a la gente que durante estos 20 años ha estado apoyando y bueno, apreciando mi trabajo. Pues nos vemos lo antes posible. Eso está hecho. Adiós. Que vaya chao, muy chao. Bien. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. Nuevos hábitos de baile en Radio 3. Bueno, y después de despedir a Óscar, si os preguntáis si todavía seguimos aquí, claro que seguimos aquí. Pues sí, seguimos aquí, y por lo menos hasta que den las 9 de la mañana, o sea que ya os queda poco por soportarnos. Esperamos que para vosotros esta haya sido una noche como mínimo, tan especial como para nosotros. Increíble, lo del ambiente, la gente coreando el nombre de Óscar Mulero. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo tan impresionante, ¿no? Ya no se graban las sesiones de los DJs con ambiente tan cuidado. O sea, pues yo... apúntatelo como deberes, ¿eh? Claro, cuando salgamos por ahí. A ver cómo lo hacemos. Cuando era muy joven yo, y no quiero entrar aquí como si fuera esto la sección de César de Melero, se hacían todavía estas cosas, pero se grababan en bobinas, en cintas de bobina abierta o bobinas de cinta abierta. A mí me han dado ganas, en el momento en el que ha sonado el Blue Monday de New Order, de preguntar cuánta gente llegó a bailar ese tema cuando se publicó el tema, ¿no? Cuando se publicó, y además en cualquier discoteca, que entonces no eran clubs, eran discotecas sencillamente, cualquier discoteca de este país se podía bailar el Blue Monday, y además era el momento de abrir pista, ¿no? De llenar la pista en cualquier sala. Bueno, a mí me ha recordado muchas cosas, de verdad, me ha devuelto casi a la infancia, a mi juventud, cuando habían cañones de confeti en las discotecas, cuando se tiraban globos que explotaban al mismo tiempo que se oían los temas y la gente gritaba, al mismo tiempo que se utilizaban incluso silbatos, que tampoco ya se hace en las discotecas para seguir el ritmo de los temas. En fin, esas cosas que pasan de vez en cuando y que esta noche ha sido una de esas. Especial, casi única, casi exclusiva, casi histórica, con Óscar Mulero y aquí, en Radio 3. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, espero que vosotros también, y ya sabéis, si queréis, nos encontramos este próximo fin de semana, eso sí, ya de 4 a 6 de la madrugada, en los días, en el horario habitual de Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. Por cierto...